tiempo de guerra nacía María, tuvo que ser fuerte. Extraño e injusto juego del destino que marcó tu suerte. Huérfana de padre, madre amenazada, hermana insensible, su estrella estrellada. Pero la sonrisa nace de sus labios y es tan espontánea que contagia al mundo. Estando a su lado nada importa tanto y se vuelve tonta tu preocupación. ¡Qué grande es María! ¡Qué grande es María! Después de esta vida tan dura contigo ganarse el respeto no es cosa sencilla, tuvo que ser fuerte. Cuidando que nadie descubra sus miedos que a veces padeces. Y donde otros huyen, María se queda. Su risa es paraguas frente a la tormenta. Y contra el agravio luchó comprendiendo que puede un perdón doler más que un castigo. Que ya no puede olvidar el pasado, cuando has perdonado se vive mejor. ¡Qué grande es María! ¡Qué grande es María! Después de esta vida tan dura contigo esperan que María. ¡Qué grande es María! Después de esta vida tan dura contigo, te puedo decir que eres para mí el camino a seguir. Soy perdida, María me guía. ¡Qué grande es María! ¡Qué grande es María! Después de esta vida tan dura contigo esperan que rías. ¡Qué grande es María! En tiempo de guerra nacía María.